no puedo hablar de cómo fue la cobertura porque no estuve tan expuesto a la cobertura de medios, pero me parecía muy interesante hablar del tema de, bueno, de también cómo se produce la cobertura a partir de lo que es la publicidad oficial, ¿no? Es decir, cómo la publicidad oficial también termina condicionando la cuestión periodística, lo cual es una barbaridad, pero es un hecho tan real y tan concreto que lo sufrimos todos y todas, ¿no? La forma que se hacen las coberturas, imagino cómo pudo haber sido la de este fin de semana, ¿no? Con las elecciones de Río Negro. Sí, sí. Bueno, ¿y qué percibiste desde ese punto de vista de análisis, Fabián? No, bueno, que esto, que realmente es fuertemente condicionante la publicidad oficial. Digamos que activa mecanismos de censura directa en muchos casos y de censura indirecta en muchos otros, ¿no? Uh-huh. Si mecanismos de censura directa, indirecta en el sentido de decir, bueno, no hablemos mal de este gobierno porque nos pone una pauta, y vos sabés que bueno, ustedes lo saben bastante, que muchas veces esas pautas son las que determinan finalmente la existencia del medio, ¿no? Hay pautas oficiales que pagan, por ejemplo, la electricidad que consume el transmisor, que consume mucho, digamos, un transmisor de frecuencia modulada, y un operador, y sin esa pauta no tenés ni transmisor ni operador. Entonces es realmente agobiante, ¿no? Yo creo que se ve mucho, se nota, y además creo que por suerte la gente lo sabe, y lo sabe cada vez más, ¿no? Con esto que nosotros venimos hablando de cómo de que la gente cada vez mucho es más crítica, digamos, sobre el mensaje de los medios de comunicación, sobre el contenido de los medios de comunicación. Claro, hay casos como que están muy claros, ¿no? Por ejemplo, la flamante AM de Allen, propiedad del gremio de los camioneros, en ningún momento ocultó, por ejemplo, su filiación con el oficialismo provincial, con el radicalismo, ¿no? Claro. Y bueno, uno supone además una pauta publicitaria importante apoyando la AM. Y por otro lado, el caso del canal estatal, ¿no? Aquí en la provincia, en donde se pueden dar las dos cosas que vos mencionabas recién, Fabián. Por un lado, el condicionamiento de la pauta de la publicidad oficial, y por otro, la autocensura también, ¿no? De muchos trabajadores del canal, ¿no? Sí, son mecanismos, digamos, que siempre han existido, y esto lo saben perfectamente los gobiernos, ¿no? Digo que hay, en muchos casos hay una censura directa, así que la pauta te dice, mira, yo te pongo este aviso, pero vos no hablé mal, es decir, no saqué absolutamente nadie del Frente para la Victoria, no saqué a nadie del radicalismo, digamos, depende de cómo sea, eso está clarísimo, esos son los mecanismos directos, y lamentablemente, digamos, muchos propietarios de los medios lo aceptan. Y los mecanismos de censura indirecta tienen que ver con, bueno, por ahí vos trabajás en otro tipo de medio y decís, bueno, yo, digamos, soy loco, pero no como vidrio, entonces evito hablar mal del cliente. ¿Qué pasa, digamos, con la publicidad de los gobiernos? Pero también pasa con la publicidad privada. Digamos, en momentos en donde la pauta, yo recuerdo hace un par de años cuando la pauta del gobierno nacional era de 700 millones, la pauta privada era de 6.500 millones. O sea, la pauta privada pesa y pesa mucho en los medios de comunicación. Por ahí no lo vemos tanto en las provincias del interior del país, donde el impacto puede parecer menor, pero en el interior del país la presión que tenemos de parte de los gobiernos, en este caso, que son los que manejan la gran torta, digamos, de distribución de pauta, es muy fuerte. Uh-huh. Y por eso la sumisión también es muy fuerte, ¿no? Insisto, con mecanismos de censura directa e indirecta. Estamos hablando con dos docentes de nuestra Universidad del Comahue, Fabián Bergero al teléfono, Mariana Yareto aquí en el estudio. Sí, sí, justo estaba pensando, bueno, esto que está planteando Fabián, el domingo se vio claramente, ¿no? Porque uno intentaba sintonizar Canal 10 y ver qué estaba pasando con las elecciones y se encontraba con la Biblia del Calefón, ¿no? Claro. Directamente con un programa. Si los resultados hubieran sido otros, posiblemente la cobertura hubiera sido otra. Entonces me parece que es bastante interesante, bueno, empezar a tener esa mirada crítica, ¿no? De por qué se toman esas decisiones o por qué se informa de una manera o de otra. Sí, yo creo que es muy saludable esto, Mariana, de hablar con el televisor, de hacerle preguntas. Yo lo he dicho más de una vez acá, discutir con el televisor, digo, el televisor, la radio o el diario, ¿no? La ventaja es que vos el diario te enojás y lo podés tirar al televisor, eso te aconsejaría que no. Por eso discutile, hablale. Me parece que es un ejercicio sano, es un ejercicio de locura bastante interesante. Hacele preguntas al televisor, no te las va a contestar. Hacele preguntas a la radio, no te las va a contestar, pero te va a servir a vos para ir cuestionando, digamos, lo que te consume, ¿no? Esto que también lo comentaba, que Humberto Eco habla de la guerrilla semiológica. Bueno, discutile uh-huh. al televisor y preguntate, digamos, por qué estás viendo la Biblia del Calefón. En todo caso, ¿qué quiere decir que estén pasando la Biblia del Calefón justo con ese nombre a la hora de... Claro. Puede ser alguna inferencia también. Cualquier se me cansa con la realidad. Ni te cuento los invitados, ¿eh? Karina Jelinek. Ah, bueno, entonces vamos para arriba. Todo bárbaro, sí. Fabián, viene muy bien el tema que traes, porque, bueno, si has leído, por ejemplo, algunas de las informaciones que han sido publicadas hoy en algunos medios gráficos, algunas de ellas dan cuenta de esta citación a juicio oral por presuntos hechos de corrupción y el manejo, digamos, de fondos públicos, por un lado por parte del ministro de Turismo, Omar Contreras, y por otro lado por el secretario de Medios de Comunicación de la provincia, Claudio Mozzoni, ¿no? Sí, precisamente. Es muy interesante. Sí. Lo que quería recordar, es que por ahí no se sabe, es que Río Negro tiene una ley de publicidad oficial, que es la ley 4.391 del 2008, de fines del 2008. Es una ley que propuso, digamos, el gobierno de Miguel Sáenz en medio de una discusión de tres proyectos que había en ese momento en la legislatura, que eran bastante interesantes, y el gobierno presentó esta ley que se considera una especie de ley tapón, digamos, porque evitó que se trataran las otras dos. Hay una investigación que hicieron tres estudiantes de la facultad, Verónica Ángel Flores, Sandra Muñoz Cabrera y Claudia Olate, donde salieron a decir, bueno, a ver qué se sabe de la ley. No se sabe absolutamente nada de la ley. La ley crea un registro, establece condiciones para la contratación de la publicidad, dice que la publicidad no puede usarse, textualmente artículo 12, para promover los intereses particulares de cualquier partido político o ser utilizada para construir impresiones negativas de personas e instituciones de la sociedad civil, o ser utilizada para premiar o castigar a los medios de comunicación por el contenido de sus publicaciones. Esa ley del 2008, lo demuestran ellos en esta investigación, digamos, nadie tiene idea, no se cumple, no existe, y por lo que hemos podido ver, por lo menos del artículo 12, tampoco se cumple absolutamente nada, ¿no? Vos sabés, Fabián, que hace un ratito hablábamos con el director, el propietario de una radio privada, Radio Show, de aquí de Roca, están cumpliendo 10 años, y organizan para esta tarde una charla con el gerente de comunicación audiovisual de la agencia de noticias oficial Telam, con Gonzalo Carvajal, la radiodifusión hoy en Argentina. Y ante una pregunta que le hacía Soledad a este propietario, destacaba esto, que la ley lo que tiene es claridad. Marca lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y obviamente entra en tema lo otro que decís, se conoce poco y nada de la ley, ¿no? Sí, sí, pero no, tampoco se cumple, no, la ley no se cumple. Bien. Bueno, que Mozzoni esté en estas condiciones también tiene que ver con eso, ¿no? Tal cual. Fabián, un gusto tenerte, como bueno, siempre, al aire de Antena. Te voy a despedir con un mote que prometo utilizarlo hoy solamente. Para mí hoy fuiste Fabián Tano Pazman Bergero, reconociendo al Tano que se enojaba frente al televisor cuando perdía a River. Te veo así protestando frente al televisor, por lo menos hoy. Un abrazo grande, Fabián. Bueno, gracias, hasta luego. Es docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue, es colega, es comunicador social, está haciendo un posgrado en este sentido también.